Y ahora sí, siendo las 20:04 para acá. ¿Y para el mundo? Y para el mundo 20:05, 20:03, dependiendo del uso, de cuándo hayan puesto su reloj en hora. Cuando pasa un año, habitualmente se corre 1 o 2 minutos. ¿Tanto? Sí, no estoy loco. La cara no te ayuda. No estoy loco. Es cara de loco. Sin embargo, hoy es el programa número 22. El loco. ¡Bravo! El loco en los sueños, el loco en el amor, el loco en cualquier aspecto de la vida. Éramos 10, ahora somos 9. Ah, no, yo me voy. Supongo que el décimo no le gustó la idea de bordear hoy, en el programa del día de hoy, bordear como eje principal la locura. La locura. Hablando de locura, llegó la gorda. Sí, llegó la gorda. ¿Qué haces, gorda? Pasate por acá. Bienvenido. Hoy un programa. Vamos a tener que recordar algunas cosas. La semana pasada estuvo el amigo Ramiro Abrevaya, que yo fui a verlo ayer a la noche, tocó en el Espacio Dada, ¿sí? Muy bonito salió, muy bonito. La verdad que la pasamos jamón, ahí escuchándolo, comiendo una pizza, una gran pizza. Y sí, sí, un tamaño, pero era rica, ¿eh? Compré una, escuchá, negro, compré una pizza de tejas de parmesano. Estamos tejas de parmesano con rúcula. Y me la trajeron en una especie de tabla triangular. En realidad era un triángulo isósceles. ¿Recuerdan ustedes el equilátero, el escaleno y el isósceles? Sí. Bueno, sí, el equilátero es uno de tres lados iguales. Me acabo de meter en una que no me acuerdo. Dale. El escaleno es un triángulo que tiene por un ángulo recto, me parece. ¿Estamos de acuerdo? Un ángulo de 90 grados. El pulpo te está escrutando, ¿eh? Ah, porque estás del otro lado, mirá. Tenés que dar vuelta, da vuelta al micrófono así, eso mismo. Era la lulelita. Y subile ahí el micrófono, ahí estamos. ¿Algún problema que...? Hola. ¿Tenemos Phantom Power? ¿Cómo está la entrada? ¿La ganancia está bien? ¿Será el cable? ¿Será un cable que no estamos escuchando bien a Day? Hola. Hola. Ahora sí. Esa es la posición del micro. Los aportes no salieron. Sí, sí, salieron. Salieron, pero estaban saliendo como fuera de plano. Ahora estás más cerca. Estaba más cerca del baño que... Bueno, decía eso. Que había estado lindo ahí en el Espacio Dada. Que ya hemos conseguido una fecha con Vamos Arriba. Yo toqué hace un tiempo y ahora el trío Vamos Arriba, sí. El cual me incluyo, y está Rocolita también tocando, amigo de la casa. Amigo de la casa que está retratado en una de las fotos. Hemos subido al Facebook el Cocinegro acá, que es este... No me parece justo, las fotos que pusieron... Ha sacado... No, saliste bastante favorecido, digo yo. La de la panza, no. Tremendo, no, eso es tremendo, hay que bajarlo ya. Bueno, pero ya están en Facebook todas las fotos subidas de los amigos que se van acercando al programa. Creo que faltan algunas fotos, ¿no? Que han tocado, que han venido a tocar. Me parece que alguno quedó... que no pudimos tomar registro. Pero de los que pudimos tomar registro, los subimos hoy durante la mañana. Y están todos ahí. Decía que Vamos Arriba entonces va a tocar en Dada, ya vamos a avisar. Pero lo importante es que el viernes que viene, sí, viernes 13, ¿qué te parece? Vamos a tocar en Tango y Truco. Hay una invitación en el perfil, ahí dice cómo reservar. Tango y Truco es un lugar que hay que llamar por teléfono antes para reservar. Bueno, vamos a tocar con el Choco Choquini, tocayo mío, Nicolás Choco Choquini, que hace canciones con la guitarra solo. O sea que vamos a compartir escenario ahí con el amigo. El viernes 13 a las 9, más o menos 9, 9 y media, se puede ir a comer y todo eso. ¿Dónde queda? Para el que no tiene Facebook como yo, por ejemplo. Queda en la zona de... No te puedo decir la dirección, por eso digo que hay un teléfono. Queda en la zona donde está el SIC Campeador, en el centro geográfico de la ciudad. Perfecto. Bueno, pero vamos a dejar este chivo. Quería decirles que en la semana estuve investigando unas cosas. ¿Qué investigas? Me metí en una página web. Estoy muy tecnológico últimamente. Me metí en una página web en la cual me dan el ¿cómo se dice? El ranking de las páginas .com.ar. O sea, de todas las páginas .com.ar se hace un ranking de acuerdo a la cantidad de veces que se visita esa página. Claro. ¿En qué número, Sí. ¿En qué número se encuentra egocéntrico.com.ar? ¿Aparecemos en el ranking? Aparecemos en el ranking. ¿En qué número? Porque es tremendo. Ahí empezó el estado emocional crispado. Corrido de lo que sería la conciencia real y total. De uno nunca está completamente cuerdo, ¿no? No. Pero tiene diferentes grados de locura. Esta semana empezó un grado de locura más fuerte de lo normal. A propósito del programa 22, ¿vos sigue por eso? Y a propósito de este número que apareció en el ranking cuando yo verifiqué el .com.ar. ¿Cuántas cifras? ¿Cuántas cifras tiene eso? Tiene cuatro números, o sea, tiene cuatro cifras. No estamos en un lugar muy alto del ranking. Bueno, pero es un buen lugar. Podría ser igual muchísimo peor. Podríamos tener cinco. Hay como un millón. Hay como un millón de páginas .com.ar. Imagínate, sí, que hay un montón. Estamos re bien. Bueno, tenemos cuatro cifras. ¿Qué cuatro cifras es lo tremendamente casual, digo yo, entre comillas? ¿Tiene que ver con un loco? No, mejor. No, tiene que ver con un loco, quizás, tal vez, con un loco. A ver, vamos tirando, vamos arriesgando. A ver, gorda. ¿La gorda arriesga un número? No arriesga un número. Bueno, yo te lo voy a hacer fácil, te lo voy a decir yo, porque un número de cuatro cifras puede ser cualquiera entre muchísimos, ¿está? No voy a hacer la cuenta ahora. Son muchas combinaciones. En el momento que consulté, 1979. Estamos en el número 1979. ¿En qué año nací yo, Deja? 1979. Exactamente. Y yo también. ¿Vos te das cuenta que esto no es casual? ¡Bravo! ¡Qué loco! Me fijo en qué ranking está el egocéntrico.com.ar y resulta que está en el número. Estamos re bien. De mi año. Es una cosa de locos. No lo puedo creer. Bueno, gente que ya está conectada en el chat, estamos empezando a ver, está la gente conectada en el chat, y, bueno. Termina este programa, una vez más, un domingo más, donde disfrutamos de miles de cosas increíbles. La verdad, lo que pasó hoy no me pasó nunca en la vida, ¿eh? Fue impresionante, ¿no? Realmente. ¿Escucharon eso? Fuiste vos, ¿eh? ¿Escucharon? ¿Yo estoy completamente loco? ¿O qué? Yo no sé. Escuché el final del programa. Pero salió. ¿Te pasó? Salió raro. ¿Te pasó? Pero vos no estabas hablando. Pero no, pero es que no. Vos, Pulpo, metiste la mano ahí en el. Estás metiendo mano ahí, Pulpo. No tocaste nada. Fue, yo estoy, para, lo escuchamos todo, estoy no, loco yo. Yo lo escuché. ¿Será la gente? No, la gente que. No, pero dicen que no. La gente de la M ya la logramos liquidar, ya no toman más la antena. Pero fue algo. Medio loco. Bueno, no importa, sigamos adelante. No sé. Eso es otra cosa, es otra cosa que está ahí. Bueno, pero no importa. Veníamos hablando del ranking, ¿no? Y ¿sabés cuánta gente por promedio, vamos a decir? A obviamente este programa es una vez por semana que la gente se mete, pero en el resto de la semana se pueden seguir metiendo para escuchar los programas viejos que están subidos y toda la cosa. ¿Y qué tenés promedio? Tiene un promedio de visitas por día la página. ¿Sabés cuál es el promedio de visitas por día de egocéntrico.com.ar? 600 visitas por día. 50 personas por día visitan. Es un montón. 50 personas, o sea, quiere decir que no que 50 personas por día, sino que algunos días un montón, cada tanto cuando yo mando el mail, por ejemplo, alguno quiere chusmetear un poco, la mira un cachito, por lo menos entra y mira, claro, el index. El index es la página principal, quizás. Ese es el promedio que tira. Promedio ese más o menos, sí, es el promedio que tira. Y entonces, sentado a mi izquierda, como siempre, para hablar de deportes. Así es, Nico, ¿cómo va? Acá comenzó la apertura y hay muchas novedades. Boludo, ¿vos te diste cuenta de eso? ¿Vos te diste cuenta? Vos lo escuchás, yo lo escuché. Antes fue una casualidad, ahora no es una casualidad. Dale, Pulpo, ¿en serio vos no metiste la mano? Vos no metiste la mano, ¿no? ¿Te pusiste algo al mate? Pero dejaste. No, al mate no, boludo. No sé. Gorda, ¿vos lo escuchaste? ¿Vos escuchaste también? La gorda está como atónita. No, es que quedo como que. Como que estoy flasheando, como que estoy escuchando el futuro, ¿me entendés? Estamos como que está... Viste que hablo de como de vos, pero todavía con vos no hablamos de deporte. Yo no vine a grabar nada acá, no, yo no vine en toda la semana. Pero claro, y además contestaste, pero yo no, y tampoco... No, pero es algo que no entiendo. Por eso te digo que es una semana que vino medio loca ya. Ya vino medio loca así que... No sé, no, pero yo cómo voy a ver que cómo estás al final del programa. ¿Qué sé yo? No sé de dónde sale, ese es el problema. Pero yo estoy escuchando, de repente vengo hablando así, tranquilamente, y escucho como un sonido loco, y como si estuviésemos yendo a no sé. Cocinar es un placer sin igual, como sin igual es el cocinegro, que hoy trajo un... pasaje culinario, ¿no? Una riquísima receta y fácil para hacer. Pará, pará. El libro es ventrílogo. Pero es tremendo, boludo. Pero yo te... Y es así. Escuchemos el futuro del programa, boludo. Todavía no pasó esto, ¿me entendés lo que te quiero decir? Todavía no pasó. Y está pasando, o sea, al mismo tiempo voy y vengo, es una cosa... Pará, boludo, la lotería. Y la gorda trajo una película pornográfica, sexo explícito, al fin lo que estábamos esperando, gorda. Pornográfica, ¿estás loco? No, lo que hoy les traje en realidad es una película. No. Definitivamente está pasando algo, es una especie. Chicos, es una mierda. No sé lo que está pasando, no sé lo que está pasando. Va, este programa va y viene, es una especie como de. No sé, de déjà vu de lo que va a venir. Yo me quiero ir. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue a mí. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Day, entonces, sentado a mi izquierda, como siempre, para hablar de deportes. Así es, Nico, ¿cómo va? Comenzó la apertura, muchas novedades. Acaba de terminar hace minutos, instantes nada más, Vélez, que le gana Independiente por 1-0. Lo que se dio en esta fecha... ¿Esto no lo dijimos ya? Sabes que yo siento que ya estuve. Como que ya pasamos por acá, ¿no? Y que ya Vélez le había ganado Independiente. Bueno, debe haber sido el otro campeonato. No entiendo. Bueno, sigamos. Bueno, decía, lo que para mí se dio en esta fecha hasta ahora es una sucesión de encuentros parejos. Todos parejos. Te veo con bibliografía. Sí, sí, traje la guía de la apertura de la gente de La Nación. Porque gracias a los de La Nación que nos mandaron esto. Al Cuchi, sí. Y a todos los de La Nación. Sí, sí. No, él decía, muchos partidos parejos, ¿sí? Ajá. Todos los partidos hasta ahora, por un gol de diferencia, los que no hubo empate, que en realidad hasta ahora creo que empate hubo uno solo, que fue que Quilmes le empató a Colón sobre la hora. Eso fue ayer. Y los demás partidos, todos parejos. No vi realmente un equipo superior. Superlativo. San Lorenzo también empató hoy. Es verdad que hay muchas adquisiciones. Alguien aplaude por San Lorenzo. Ah, adquisiciones de último momento. Ya los pases estaban cerrando. Sí, ya se cerró el libro de pases el jueves a la noche. Son jugadores de fútbol, convengamos en eso, pero que algunos renovaron mucha gente. Sí, los equipos nuevos tienen Quilmes, que empezar a encontrarse. Quilmes, ¿verdad? Hizo 18 incorporaciones. Epa. Sí, 20 me habían dicho. Sí, pero después se cayeron un par, no sé qué pasó, bueno, al final. Pero yo la última nueva que tenía era 18. 18. Locura. Se compraron dos equipos, no sé. Sí, sí. River hizo 8 y está tratando de cerrar a Volati, que sería la novena. Boca hizo creo que 5 o 6. Mucho, creo que fue récord desde el, no me acuerdo qué año, si el 90 y algo. Había sido el de tanto movimiento. En cuanto a transacciones entre los clubes de jugadores. ¿Será para no comprar el año que viene? Yo creo que es porque hay mucha plata y nadie sabe de dónde sale. Bueno, ya viste, ahí arrancó tiniendo de... No, yo solamente voy a decir, el presupuesto de fútbol era de 600 millones. Sí. Y se aprobó el 33% de aumento, digamos, de ese presupuesto. Uh-huh. Se va a 900 y pico de millones para el fútbol. Para ¿de quién? El gobierno, en su convenio que tiene con Fútbol para Todos, el gobierno pone la plata, ¿sí? Para que Fútbol para Todos esté solventado por la crisis que viven los clubes y por la crisis que vive la AFA, digamos. La AFA se cansó de ayudar, rompió su contrato con TIC Sport, ¿sí? Uh-huh. Con todo lo que lo ligaba al Grupo Clarín y se alió con el gobierno. Eso fue lo que pasó. Ese contrato se terminó por unilateralmente, digamos, por Grondona. Uh-huh. Y enseguida hizo ese convenio con Aníbal Fernández y la gente del gobierno. Convenio que en un principio fue de 600 millones, se repartían para los clubes y sin incluir los derechos de televisión, que obviamente quedan absorbidos dentro de lo que es el Estado. Uh-huh. Y ahora cuenta con 900 y pico, 912, no sé cuánto es. En la semana yo me voy a poner a investigar algo, a ver si la semana que viene hablamos de la cuestión paralela al fútbol, que no es una cuestión menor para después cómo se desarrolla el juego, porque de acuerdo a estas cosas va haciendo que el juego sea, o sea, que los jugadores se vayan, que, uh-huh, bueno, que no esté la calidad. Exacto. En el país. Usted más en el sentido de futbolísticamente hablando, no de negociado. Usted me apunta para la parte de dentro de la cancha. Claro. A ver, ¿por ahora, qué hay hoy, muertos pero... jugando y no jugadores buenos? Sí, tal cual. Pero bueno, vamos al fútbol. Vamos. Al fútbol por ahora. Vamos. Arrancó la fecha con la victoria de Lanús. Sí, apretadita. 2-1 a Arsenal. Gran gol el de Lanús. El primer sí, el primero el de Aguirre fue golazo. Un golazo, la verdad. Lo más a resaltar, digamos, el campeón, que se le fue casi más de la mitad del plantel, uh-huh, Argentino Junior, cayó en condición de local. Ante Huracán, otro equipo que incorporó mucho y se le fueron como 12, 13 jugadores. En 2 o 4 minutos hizo dos goles y le dio vuelta al partido. Para destacar hoy la victoria de River ante un Monumental repleto. Hoy había... mucha expectativa, ¿eh? El viernes ya habían agotado las populares. Uh-huh. Y bueno, hoy se vio realmente la cancha llena. Tigre llevó mucha gente también. ¿A 40 pesos? Sí, 40 pesos final. La popu, con un aumento antes de fin de año, que se va a ir a 50. El precio que habían puesto originalmente. Todo sube. Sí, señor. Boca va a jugar ahora. Si no empezó, debe estar por empezar. Juega en Mendoza contra Godoy Cruz. Uh-huh. Y... ayer una trabajosa victoria de Racing, transpirada, esas victorias que se consiguen cuando uno deja el último hilo de fuerza. Bueno, así ganó Racing en un primer tiempo que la pasó mal, logró el gol en el segundo tiempo y después al final del partido se defendió de bochazos y bochazos y bochazos que caían en el área. Lo importante, me parece que lo que puedo sacar de la fecha, lo importante que es conseguir tres puntos como sea, y los equipos lo saben. Uh-huh. Y lo peleado que está, me parece lo parejo que está, por lo menos por ahora, el campeonato en una fecha que muestra equipos más duros. Ya hay hinchas de Racing diciendo, ¿cómo trabajosa? ¿Cómo que la pasó mal? El primer tiempo. Pregunta, se indignan. Miren, el primer tiempo. Hinchas de Racing que, bueno, tienen El primer tiempo, el Mago Grassini, ex jugador de Racing, estuvo cerca de convertir y jugó bastante bien. Bastante bien, de hecho, yo creo que, no sé si en Racing habrá jugado por lo menos ese primer tiempo que jugó. Después Old Boys se fue desvaneciendo en el partido, le costó un poco más en el segundo tiempo y con el gol, después ya era un viva la pepa, era tirar la pelota larga y ver si se lograba cabecear alguna, bajar alguna o agarrar algún rebote. Decía, Boca tiene que jugar ahora, ¿sí? Y el Independiente de Garnero cayó 1-0 con Vélez. Sí, un Vélez que yo dije el otro día que me parece de lo mejorcito, de lo más armadito, porque no modificó mucho las fichas. Ajá. Yo soy de los planes a largo plazo, o sea, los planes de trabajo. O sea, tenía un buen plantel y sigue trabajando con el mismo plantel. Bien. Vélez tiene la posibilidad de no vender desesperadamente como la mayoría de los clubes, ¿no? Que tienen que vender porque no llegan a cubrir las cuentas. De hecho, River tiene un pasivo bastante alto y le da pérdida por mucha diferencia todos los meses y, sin embargo, trajo 8 jugadores. Hay un crediticio. No, hay grupos empresarios que son los que Pasarela no quería cuando asumió, pero se ve que no hay forma de manejarlo y que River venía dentro de un pozo importante. Seguro. Así que bueno, arrancó. Una cosita más, Nalbandian ganó después de un año y medio hoy en Washington. Washington. 500, ¿sí? Le ganó a Bagdati 6-2, 7-6 en la final. Y parece como que Nalbandian se nutre de la Davis. Ajá. Él va a jugar Davis. Venía de una lesión. Y no venía jugando y juega Copa Davis. En la Copa Davis, o sea, de la inactividad pasó a ganar los dos partidos de singles allá, jugando bien. Y hoy se consagra en el ATP de Washington. Recordemos, una bandera viene una operación y viene de larga data, más de un año. Sí. Con esto de la operación de la cadera, es una operación delicada que a los deportistas le cuesta volver. Sin embargo, hoy se lleva el ATP 500 y a un mes de la Davis. Así que podría llegar afilado. Del Potro se sabe si Del Potro juega la Davis, no juega la Davis. ¿Tenemos información? Es difícil que llegue. Vamos a hablar con Del Potro en la semana. Dale, a ver qué nos dice. Llámalo, Juan. ¿Está bien? Me parece. Bueno, perfecto. Entonces, de ahí el resumen de la fecha. Llegamos al domingo, ya como los años, como el campeonato anterior, antes de empezar el Mundial. Domingo a domingo repasando y analizando la fecha de todos los equipos del campeonato nacional. Bueno, siguen hablando los hinchas de Racing, que, bueno, siguen comentando. Grassini. Que festejen que jugó... Grassini no ganó existe. Bien. No existe, Grassini no existe, me comentan. El Mago le dicen en la tele, no sé por qué. Bueno, yo tenía que hacer una... Hoy es el Día del Niño, ¿eh? Feliz día. Como corresponde, este programa tiene un espacio para los niños, ¿eh? ¿Se acuerdan siempre? ¿Serio? Hace como varias semanas que no hacemos un espacio para los niños, sí. Pero hoy, como es el Día del Niño, preparamos un cuentito de los que solemos contar, así que pueden ir llamando sobrinitos, ¿eh? Gente de todos lados. Perfecto. Bienvenidos los dos oyentes que se sumaron, el 11 y el 12, están escuchándose un rato, ahora los estoy saludando. Hubo un momento muy extraño en el primer bloque, que parecía que escuchábamos el futuro de este programa, íbamos y veníamos completamente. Alguien dice que eso es un flash forward, no un déjà vu. Pero bueno, lo que pasó después fue Fabiana Cantilo cantando Fue Amor de Fito Páez, déjà vu de lo que va a venir. Es verdad. Una cosa rara, un concepto distinto. A mí me costó mucho. Bueno, los oyentes, Oyente 10 y Big Bang se pueden cambiar. Big Bang Sonido, dice. Big Bang Sonido es acá el amigo cuñado de Sonidos. Ah, Big Bang Sonido, que es una... Entra con, con el nombre de la empresa. No, ¿eh? Para hacer perfecto, un fenómeno. Duda. Muy bien, somos unos cuantos, entonces decía en el chat. ¿Y el chat va a servir para qué? ¿Qué para hicimos qué? La semana pasada? Ah, lo de la canción loca. ¿Cómo se llama? Bien, rompe canciones. El rompe canciones. No olviden el nombre ese porque es un concurso fenomenal. La gorda entonces está agarrando el cuaderno que tenemos preparado para este tipo de ocasiones. Un cuaderno. Acá, un cuaderno de. Anotá oficio, el diario, anotá el diario. Y vamos a ir poniendo frases, palabras, que salgan, que nazcan de los oyentes para luego, al final de este programa, conformar una canción. La semana pasada salió una canción. Un gran tema. Un gran tema, creo que todavía está anotado acá. Un gran tema que el estribillo versaba de la siguiente manera. Decía, menos pregunta Dios y perdona, pero que se vaya a Grondona. Había salido de acá habíamos propuesto una gran cantidad de frases y unos cuantos habían mandado en el chat, las anotamos. Y al final dio la casualidad que dio un hit, ¿no? Se dio un hit. Que está grabado y ya está subido, lo pueden escuchar. Tremendo, tremendo, tiene como sentido y todo. Es una especie de cadáver exquisito que al final del programa se transforma en canción hitera. Y la gente va a poder disfrutar, corear y tararear para el resto de la semana. ¿Cómo sacar el disco a fin de año? ¿O no? No es mala idea. El disco de todas las canciones de Rompe Canciones. Gran idea de producción. Lo grabamos acá. Gracias, en el estudio. Producción. Acá mismo en el estudio. Armamos todo con banda y batería. Perfecto. Y todo. Tenemos todo equipado para ese tipo de gas. Bien, lo siguiente es que el día sábado que viene. Sí. ¿Se acuerda que yo siempre acá hablo de Cruzando Caminos en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra? Sí, sí. Bueno, va a haber un encuentro, el encuentro de amigos, donde estará precisamente mi amigo Fernando Lernú tocando con una cantante de tangos, Karina, una cantante amiga de la casa. Y va a estar también, ¿cómo es que se llama ahora el grupo de...? No tengo acá la gacetilla del grupo, sí, del grupo de Mama. A ver, Capoeira. Gloria. No, tremendo, tremendo. Es malísimo. Pongan en el chat acá a ver cómo se llaman, porque estamos. Preguntale complicado. Numa Boa no es. Canciones, canciones. Porque le cambian los nombres. Ramiro tira la data, me parece, acá. Dice Tira Agosto, eso, Tira Agosto. Gracias, Ramiro. Que se van a juntar, son también cuatro amigos. Que tocan música brasilera, canciones y otras cosas también, ¿eh? Ah, ¿también? Tengo entendido, me parece que también, otras cosas. Acá Rama no me sabrá decir o no me sabrá decir, no sé, ya me irán corrigiendo. Pero bueno, es lo que se perfila para el sábado, entonces es un encuentro con esta música de Brasil, de Tira Agosto, acá que me tiran la data, y el... Samba. Y el dúo de Fernando y Karina que tocan tango, perdón por el gallardú. Sí, me lo dejaste en mate, piola. Bien, entonces tenemos eso para el resto del programa. Vamos esperando las frases de todos los oyentes. Yo voy a tirar una frase, por ejemplo, hoy es el día de la locura. Hoy es el día de la locura, es mi frase con la que pienso. Ay, no escribe esta virome. Busquemos una. Estoy muy nerviosa. Había una virome negra por acá, dando vuelta. Hoy. Sí, hoy es el día de la locura. Hoy es el día de la locura. No escribe la virome, yo me voy a acordar. Bueno, vayan dejando entonces por Egocéntrico Web, que es el Facebook. Pueden dejar su frase, si quieren que quede registrado. En el chat de la radio, ahí abajo a la izquierda, donde dice, perdón, a la derecha abajo dice chat. Se meten ahí, están todos conectados, se ponen su nombre, lo que quieran, y dejan su frase. Puede ser una frase, cualquier tipo de frase o palabra, lo que se les ocurra. Al final del programa vamos a armar un hit que quedará plasmado en el CD de fin de año. Mira lo que te digo. CD de fin de año. Igual. Bueno, gente, Roquefort tira Vivan Sonido, que quiere que entremos. Le encanta la palabra Roquefort. Bueno, dice, supongo que será en conmemoración de Ricardo. De Ricky Ford. ¿Qué problema tiene, muchacho? Pulpo, vamos a salir del escollo. Me falta una arenga, me parece. Uy, acá me está escribiendo una cosa, una... No, pero es muy larga. Hoy se conmemora el Día del Psicólogo, víctima del terrorismo de Estado. El día 8 de agosto del 78 fue secuestrada la licenciada Perocio, presidenta de la APBA y la FEPRA, que serán asociaciones o federaciones. Hoy te digo, es el día de la locura y mirá, es el día del psicólogo. Mirá, ¿no te das cuenta? Lo... Programa 22 de Gorcéntrico. Del psicólogo víctima del terrorismo de Estado, claro, es todo así. Fue secuestrada en el jardín de infantes, mirá, hoy es el día del niño, justa, y fue secuestrada, que había fundado con una socia para darles una educación diferente a los chicos y estimular el pensamiento crítico en ellos, el pensamiento crítico. Es necesario recordar que hay 110 trabajadores de la salud mental y 66 estudiantes desaparecidos por la dictadura militar. Justo el día del programa 22, no te digo que esto pasa de claro a oscuro. Acá me tiran otra palabra, impecable. Impecable tira Gloria, mi madre, cantante de Chiragosto. Impecable tira, y muchas otras cosas me va tirando. Me escribe... Este programa es una pyme, ¿no? Es una pyme familiar. Esto, es una pyme familiar. Una empresa familiar, esto, me tal parecía, cual. Me parecía, me parecía. ¿Cómo que hay fotos? Yo no estaba... Hay fotos en Facebook, sí, estuvimos hablando. Hay fotos en Facebook de todos los amigos, de todos los amigos. Bueno, este bloque, dijo el pulpo, sí, se hizo gigante y tiene razón. Vamos entonces, por favor, a pasar a lo siguiente, que es el momento cocinegro de la noche. Ay, tengo y hambre. Hoy tenemos un pasaje, hoy pagamos, hoy pusimos la plata, pagar a plata. Y nos fuimos lejos. Comida el negro ya te... Ahora, mira, pulpo, es tuyo. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo... Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Cocinar es un placer sin igual. Como sin igual es el cocinegro que hoy trajo el pasaje culinario. A una receta riquísima y fácil de hacer. ¿Fácil de hacer? Sí. Perfecto, cocinero. Entonces, entramos directamente. ¿A dónde es que vamos a viajar en el día de hoy? Hoy nos vamos a trasladar a México. Pulpo. Hoy. Hoy no. México. Hoy nos vamos a trasladar a México, Pulpo. ¿Tenés México? Ya. Sí. México, tierra. Tierra. Sí, sí. Dios mío. Tierra, entonces, de las chamarritas. Tierra de Pancho Villa, de Emiliano Zapata. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a comer en México, negro? Hoy vamos a comer unas fajitas. ¿Fajitas? Fajitas. Chicken fajitas, manito. Fajitas de carne. Muy bien. Hoy vamos a hacer una fajita de carne. Para los que no saben lo que son las fajitas de carne, las fajitas es la tortilla de maíz que le llaman ellos. Sí, como un panqueque duro. Un panqueque, sí. Claro. Que sale calentito y se le pone adentro los ingredientes que vamos a poner hoy, que va a ser la carne, cebolla, ajo y morrones. Muy bueno para una fiesta, por ejemplo. Se usa mucho en el tema fiesta, por ejemplo. Agarré de hacer unos bowls. Claro, ¿no? Grande. Mucho, con todas las fajitas cortadas. Claro, todas cada las uno cosas. Le va poniendo el ingrediente que quiere. Claro, y agarras la tortilla y vas tirando tú, claro, tú. Muy, bueno, muy práctico. También, sí. Entonces, la fajita, cocinegro, ¿cómo es la movida? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si no tenemos las fajitas, que son las tortillas de maíz. Uh-huh. Las podemos hacer fácilmente con harina de maíz, uh-huh, agua, sal. Mezclamos los ingredientes y después los estiramos. Y ahí eso forma una masa. Eso forma una masa. Harina, agua y sal. Sí. Harina de maíz. Claro, de maíz. Sí. No es la polenta la harina de maíz, ¿no? No. Es diferente. Yo compro así harina de maíz. ¿Es blanca como la harina común? No, es... tiene un poquito más oscura. Ah, bien. Es como un tonito oscura. La dejamos reposar a la masa, la estiramos y la cocinamos en una sartén. Vuelta y vuelta. Ah, sí. Derecho, sin aceite, sin nada. Sin nada, derecho. Ahí. Pim, pim, pim. Bueno, ahí tenemos las tortillas de maíz. Y para la fajita vamos a cortar en juliana la cebolla, claro, los morrones rojos, amarillos y verdes, sí, los dientes de ajo. Ajá. Salteamos todo eso en una sartén con aceite neutro y ahí tenemos ya lo que es las verduras. Bien. Por otro lado, cortamos una carne en tiritas. Ajá. Y lo sellamos en la sartén. Muy bien. Una vez que tenemos todo sellado... Bienvenido, oyente número 13. Perdón, negro que decía. Estamos sellando la comida. Estamos en México, oyente 13. Sellamos las fajitas, las tiritas de carne. Sí. Integramos todo, tibio, a la tortilla de maíz. Bien. Esto se lo puede acompañar también con guacamole, que no sé si habíamos hablado de guacamole en algún programa. ¿Alguna vez hicimos guacamole acá? ¿Hicimos? Pero lo podemos decir... Vamos a recordarlo inmediatamente. Rápido, es palta, tomate, cebolla, cilantro, jugo de limón y un poquito de chile, si quieren ponerle para que sea picante, o sí, tabasco. A mí me gusta cuando uno pisa la palta, pero deja pedacitos un poquito más gruesos. No me gusta de la palta recontraprocesada, ¿viste? Claro, alguno... tipo puré. Claro, no. Le gusta el pedazo más rústico. Epa. El pedacito grueso de palta. Sí, ese mismo. Más rústico. Sí, tal cual. Así, sí. Rústico se dice en cocina. Bien, perfecto. Entonces me gusta el guacamole rústico. Muy bien. Sí, esto acompaña muy bien a lo que son las fajitas. Para poner arriba tipo salsa, digamos. Claro, para tipo salsa. Uno también le puede poner tabasco, salsa de soja, lo que a uno más le guste, pero uh-huh, en realidad esto se hace así, es típico mexicano. Muy bien. Perfecto, cocinero. Muy bien, hoy riquísimo. Nos trasladamos para ese país, que creo que para un domingo a la tarde es lindo hacer estas fajitas. Y es sencillito porque podemos agarrar lo que está la mitad del morrón que cocinamos la semana pasada, por ejemplo. Claro. La cebolla que nos sobró de la ensalada al mediodía. Y solamente ensuciamos una sartén, claro, en donde vamos cocinando todo tibiecito. Y ya les digo, puede invitar a cuánto, 200, 300 personas, es muy común acá en China, que somos como 1,000,000,000, cada vez que hacemos una fiesta, una reunión, vienen 200, 300 personas, imagínate que todas las cosas son en ese porcentaje, ¿no? Porque somos un montón. Bueno, negro, le agradezco entonces el pasaje a una riquísima receta nuevamente. Ya hemos pasado por Brasil, hemos pasado por... ¿A dónde fuimos? Italia. La otra, por Italia, ¿se acuerda? La tarantela, todos bailando la tarantela. Fuimos a Brasil, hicimos la feijoada en Brasil. Hicimos la feijoada. Muy bien, y hoy en México nos tocó entonces las fajitas. Vamos a ver dónde nos vamos el fin de semana que viene. Un gran momento. Les recuerdo entonces a todos los que están en el chat enganchados, pueden ir tirando ¿cómo se llama? Las frases o palabras para armar el rompe canciones al final, donde saldrá un hitazo. Como de salió aquí. El domingo no pasado. Sé si la gente prefiere este concurso o prefiere el concurso del Facho, del cual también muchos estaban participantes, ¿no? Muchos participaban y reconocer al Facho. Hoy no elegí porque quería darle manija a este concurso. Me parece que como no tuvo toda la atención que debió haber tenido en el programa pasado, porque estaba Ramiro, había mucha música en vivo y todo, pero casi al final salió un hitazo, recordado, será el track número uno del disco Egocéntrico a fin de año. ¿Y por qué no el corte, no? El corte. El corte de difusión, el primer tema. ¿Cómo era el estribillo? Recordame el estribillo. Decía, menos pregunta a Dios y perdona, pero que se vaya a Grondona. Era un gran estribillo. Bueno, y hasta ahora, ¿qué tenemos, Dey? A ver. Hoy es el día de la locura, que esa que la propusiste vos. Sí. Roquefort. La gente de Big Bang Sonido, sí, una empresa de sonido. Puntual. E impecable, la palabra impecable. Impecable también que ha salido. Bien. Parió, pueden seguir tirando entonces. El cocinero dice ají puta parió. Mi frase para el hitazo es esta: haceme una fajita en México. Haceme una fajita en México. Tira Rama a través del Facebook. A través de egocéntrico@hotmail.com, para el que no tiene Facebook o para el que no se quiere meter en el chat. puede mandar a egocéntrico@hotmail. Bienvenido entonces los oyentes 14 y 15. Seguimos arengando a través del Facebook, seguimos arengando a través del chat a que todos participen de este programa y pasen un domingo realmente intrascendente como corresponde, ¿eh? Un domingo que sobra totalmente, pero mientras sobra estamos nosotros, ¿eh? Nosotros que somos directamente las sobras. Bien, dije un bien y a lo que vamos a lo siguiente. Tenemos el espacio para los niños, que va a venir inmediatamente ahora, así que pueden ir llamando sobrinitos, hijos, cuñaditos, pulpitos, porque hoy es el día del niño, el pulpo tiene 17, todavía es un niño. Sí. ¡Feliz día, pulpo! ¡Feliz día! No le compramos nada, Nico. No tiene pulpitos. Nada. No le compramos nada, es verdad. Tenemos que comprarle algo, ¿eh? ¿Qué podríamos comprarle? Una caja de condominios. Hay unos condominios muy lindos, chiquititos. Ah, hechos en fósforo. Sí, que, bueno, es como los Playmobil. Digo, entonces, pueden ir trayéndolos. Pero antes... ¿Qué hay antes? Un momento muy interesante, muy importante, que en la semana yo estuve estudiando pronunciación ibérica. ¿Cómo? Sí, así lo escuchás. Pronunciación ibérica. Entonces traje, me compilé algunas cositas para que dejarles a todos ustedes una clase, ¿tá? Una clase de pronunciación, como corresponde. Una clase de... Sí, porque a veces se complica, incluso, sobre todo, egocéntrico, por ejemplo. ¿Cómo decís? Decí egocéntrico. Egocéntrico. Me falta una palabrita, una letra. Egocéntrico. ¿Cómo es? Egocéntrico. No, egocéntrico, no. Es egocéntrico. A ver, gorda. Claro, porque la gorda tiene el mismo apellido que yo. Es una sola palabra entera, es egocéntrico. ¿Eh? Pero hay una RT ahí. Tampoco puede salir muy fuerte, está difícil. Pero bueno, por eso digo, les traje a ustedes, a todos ustedes, un minutito y medio, de una clase de cómo debería pronunciarse este programa. ¿Estamos? Vamos. Y después, sienten a los niños que les contaremos el cuentito que viene. El cuentito que viene es... Ramón, el niño angurrientón. ¿Eh? Ya lo pueden ir disfrutando. Vamos, pulpo, con la clase y volvemos. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy, que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. Gort. Gort. Ahora sí, poné toda la voz de locutora bien. Dale. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? ¿Egort? Gort. Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento, yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sea de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Ahora que ya saben hablar bien el castellano, ¿cómo corresponde? ¿Y saben pronunciar bien este programa? Les voy a contar a todos los chicos el cuento de Ramón, el niño angurrientón. ¡Bien! Ramón era un niño nacido en un barrio acomodado de Buenos Aires. Todos los meses, cuando aparecía un juguete nuevo, él corría, como puto en recital de Celine Dion, a decirle al padre que debía tener la última novedad. El padre, como andaba siempre tomando merca y yendo y viniendo a la bolsa en la City porteña, se sentía culpable de no estar más tiempo con el regordete Ramón. Entonces, le concedía todos los deseos. Que muñeco Trinitron 5, que Power Ranger, que Bob Esponja tamaño natural, Bernie y todos los otros productuchos del sistema que le quemaban cada día un poco más el amanizado cerebro. Un día Ramón fue a la escuela y cuando llegó empezó a contar todos los juguetes que le compraban y en menos de medio día toda la escuela quería cagarlo a trompadas por gordo presumido. Sin embargo, los compañeretes, que también estaban absorbidos por el sistema, comprando y comprando cualquier garompa que brille, haga ruido o tenga luces de colores, le pedían que todos los llevara a la escuela para verlos. Ramón, el niño angurrientón, negaba constantemente con la cabeza y decía que eran de él, y que si querían que se los compren sus padres. Crecía y crecía el mal humor para con él. Pero el gordito volvía a la casa y se olvidaba de todo jugando con sus juguetes. Lamentablemente un día se enamoró de una chica de su grado. Camilita. Camilita frecuentaba los barrios bajos y todos sus amigos eran los pibes del fondo de la clase. A Ramón no pareció importarle y como estaba acostumbrado a tener lo que quería, se lanzó a la aventura de conquistar a su primera novia. Camilita lo miró de arriba a abajo y suavemente le dijo al oído: Oliva, gordo trolo. Ramón no se dio por vencido. Se dijo a sí mismo: si mis juguetes le gustan tanto, voy a conquistarla con ellos. Así que cargó el micro de la escuela con todos los juguetes que tenía en la casa y en cuanto llegó al colegio, enmudecieron. Ramón caminó lentamente hacia Camilita y le dijo: acá traje mis juguetes, solo te los presto a vos. Camilita lo miró, miró el cajón y le dijo: ¿sabes qué podés hacer con todos esos juguetes? Y haciendo un ademán con la mano, los compañeritos corrieron hacia el cajón y fueron uno a uno metiéndole los juguetes en el culete a Ramoncito. Este gritaba y gritaba: empiecen con un pinipón, hijos de po. Y ahí iban los Increíbles Hulk, las camionetas de Brigada, los soldaditos de G.I. Joe y tantos otros. Entonces, esto es por angurriento, le decían. Ahora vas a jugar con soretitos. Ramón entendió el valor de compartir. Si hubiese prestado esos juguetes a tiempo, estaría lleno de amiguitos y quién sabe hasta dónde hubiese llegado. Quizás hasta se hubiese enamorado. Yeah. Y este es el fin del cuento, en donde todos los niños en el Día del Niño aprenden el valor de compartir los juguetes que tienen. ¡Bravo! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Escrachiñame, gordo, escrachiñame un poco. Eso, pulpo, eso, pulpo. Me gusta que no haya perdido las mañas, ¿no? Bajo ningún concepto, todo. Está, mantiene entonces la... bien. Y la gorda trajo una película pornográfica, sexo explícito. Al fin, lo que estábamos esperando, ¿eh? No voy a traer sexo explícito. No. Hoy, nada que ver, les traje una película totalmente diferente. Continuando con la temática del Día del Niño. Yo sigo sintiendo que ya pasamos por este momento. Dijimos esto. Hace como 10 domingos que vengo, negro. No, pero digo, particularmente con esto de la cuestión del sexo explícito, pornografía, y que vos... ¿Vos decís? Sí, como al principio del programa o algo así. No sé. Yo como tengo memoria a corto plazo, la verdad que todo me chupa un huevo. Bueno, gorda, entonces vamos a, como continuamos con esta, con sí, el Día con del Niño. Sí, con la temática de Ramoncito y del Día del Niño, le mandamos un beso a acá todos. Desde el planeta Panam, a todos los chicos planeta que hoy... Panam. Hoy se convirtió en otra cosa este programa, de repente. Muy bien, entonces, ¿qué hay hoy? ¿Qué vamos a ver? Hoy, primero, hay un momento en el que me van a esperar a que yo abra el Word. Si la cámara me acompaña, me pusieron antes de lo previsto. Podés trabajar, gorda... podés trabajar improvisando también, ¿eh? Bueno, eso la verdad que te la debo. Ahí está. Cheque notebook tan amena la mina. Bueno, la mía. Bueno, muy bien. Como les decía, ¿el subime el micrófono? Pues yo soy mucho más alta que Day. Con lo cual, Day es muy chiquitita. Más ancha que Day también. Más ancha que Day. Sí. Oh, mi banqueta. Muy bien. Bueno, elegí un fragmento de una película animada, de dibujitos. A ver Day, si la sacás. No está no Darín, leas, Day. No está leas. Darín, porque es un dibujito. No está Darín. No, y no es mi familia, es un dibujo. ¿Cómo era? Dibu. Que también podría haber estado Darín, pero en ese momento no sabemos dónde está. Es del año 86, Day. ¿86? Yo pensé que era más nueva. Chatrán no es Chatrán, dije animada. No, animales, claro. Tortugas ninjas no, chicos, 86, please, no. Tortugas ninjas no. El increíble Hulk tampoco. Te doy otra pista, no es de Disney. No es de Disney, yo no. Siempre creí que era de Disney. No, te debo mil disculpas. No, muy bien, Day. Day está contando anécdotas buenísimas, muy lejos del micrófono. Así que háganse amigos de Day para que poder escucharlo, porque en el programa no van a poder. Búsquenlo en Facebook. Está producida por Steven Spielberg, ¿eh? ¿Roger Rabbit no es? No, es para niños. Es para niños. Sí. Bueno, te canto un pedacito de una canción que no es la que vamos a escuchar hoy del fragmento, pero la vas a sacar. ¿Vas a cantar, gorda? Me da miedo. Sí. Bueno, todos en la familia tenemos una dieta artística, yo también. La pime. Yo soy la corista de Chiracocho. Porque no hay gatos en América y las calles de queso son. Es tremendo, es tremendo. Acércate al mic, gorda, dice Big Bang Sonido. Ay. Y mando saludos desde Altagracia a la señora de Romero. Es una deformación profesional, gordi, por eso. Bueno, porque no hay gatos en América y las calles de queso son. Calles, porque son neutro, en ibérico. Y las calles en América. No, sí, porque es en fa menor. Day repite la del ratoncito, pero. Muy bien. Palmita loca. Hoy vamos a ver. Te ganó el libro gordo de Petete. Te ganó Sus. Muy bien, muy bien. No solo es un cocinero exitoso. Sabe de niño. Bueno, vamos a ver una partecita. Les cuento más o menos para aquellos que nacieron después del 86, que de nuestros oyentes creo que el pulpo y nada más. La lectura de la película, digamos, de la lectura desde el lado infantil, es una familia de gatos rusos que deciden irse a vivir a América. A los Estados Unidos más precisamente, porque se pasaba la bola en Rusia de que ahí no había gatos, parte de la canción que también interpreté, y todo era así como mucha prosperidad. La cosa es que en este viaje en barco que duraba varios meses, porque la película está ambientada a principios del siglo XX, bien digo, durante el viaje que van atravesando el mar, hay una fuerte tormenta y Fievel, que es el más chiquitito, el nombre de la película, ¿no? Es el más chiquitito de la familia de los ratones, se pierde. Llegan igualmente a Estados Unidos, Fievel comienza a vivir en Nueva York, que es donde cae con el barco, y se va a empezar a enfrentar al país real, exactamente. Así que es toda una película de aventuras. Donde él también se maravilla con aquellas cosas lindas que tiene Nueva York, no vamos a decir que no. Y empieza a buscar a su familia, haciéndose amigos de algunas personas que lo ayudan, ratoncitos todos ellos. Uh-huh. Y la parte que vamos a ver a continuación es una noche en la que él está angustiado por el resultado de esta búsqueda, que ha sido negativa por lo menos a la mitad de la película, y comienza a cantar una canción de niños. Yo, yo escuché un poquito antes de empezar el programa, vi... Porque todo pasa por el filtro, pasa Nicolás. Por el filtro, es el gran sensor de este programa que soy yo. Y polémica, la afinación es tremenda. La afinación de los doblajistas. Yendo directamente a una cuestión musical, ¿no? Uh-huh. Porque los niños quizás no le prestan atención a eso, pero yendo, es tremendo el desafine. Ya lo van a escuchar. Lo van a escuchar y lo van a ver, porque se ponen en la página principal de este programa, en la página que está en el ranking 1979. No, 1900. No sabes en qué año nací. La puta madre, no sé en qué año nací. 1979 de los .com.ar, algo que hablamos al principio del programa. La página egocéntrico está ahí, en 1900. Perdón. Mati, me tengo que poner la película, Pulpo, mirá. Pueden verla entonces, ahí. Y vamos, 5, 4, ¿viste como en el cine que va contando la claqueta? Ya empezó, ¡pip! salimos del aire. ¡Pip! Bien, ha terminado entonces el momento de los niños, aquel entrañable personaje, Faibul, que cantaba allá afuera de una manera, pero tremenda, gordo, una cosa desafinada, peor que vos. Yo soy Celine Dion al lado. Sí, tranquilamente. Sí, tal y cual, vos sos tal el cual. Puto que corre. No, mentira. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Que lo hayan disfrutado, Sí, es dedicado a todos los niños. Un gran bolas, momento, que andan por ahí. Viene el tema de cómo viene el tema de la letra de, hay poca, del rompecanciones. Creo que perdimos la magia, el charm. Poca repercusión no puede ser. Ya ni nuestra madre nos comenta. Ah, sí, ahí está. Dice durísimo. se imagina, supongo. Se refiere a la película, que durísimo, la verdad que sí. Bueno, hay 19 radioescuchas que han de repente han negro llegado. Debe haber terminado Los Simpsons en Fox para sorry, que negro, hayan, se hayan acercado. Pico de rating. Pico de rating, gorda. Hoy tenés pico de rating. Bienvenidos todos. Éramos 13, 14 hasta recién y ahora, bueno, de repente somos 19. Bienvenidos a todos. Han pasado de todo, desde las 20 hasta ahora. Pero bueno, un programa que tiene todo un lineamiento hoy respecto del programa número 22. Y el primer lineamiento, digamos, es el de la locura, ¿no? Lisa y llanamente. Los niños se deprimen con esa canción, dice Puchi Fuf. Que se puede cambiar el nick dándole doble clic. Todos los que están entrando en el chat le pueden dar doble clic. Bueno, estamos con rompecanciones y hasta ahora tenemos... A ver, me dijiste, gorda, sí, no, te doy paso. No, digo que sería más loco todavía llegar a oyentes 22. Te la tiro. Por ejemplo, eso podría ser, tal ojo, cual. Bueno, a ver si nos pasa, ayuda. Si pasa ya, como que regalamos hoy es remera. El día del psicólogo. El día del psicólogo... El psicólogo torturado. Es el día del psicólogo un torturado. Un animal el pulpo. Víctima de secuestros. El psicólogo víctima, ¿no? Eso también es como una gran, gran lleno de significado. Bueno, el concurso que estamos haciendo hoy es el de que ustedes dejan una frase, esa frase se convierte en parte de la línea de la letra de la canción que vamos a armar al final de este programa. Cada, obviamente, son letras totalmente originales, porque la gente las va dejando en tiempo real, real time, Una gran pronunciación la mía, y podríamos hacer algunas clases de inglés, como ya pasó la clase del español ibérico, ahora. Bueno, el digo nórdico. Que hoy hay, dice, hoy es el día de la locura, esa es una frase que puse yo, dijeron Roquefort, impecable, dijeron haceme una fajita en México, y fajita supongo que dijo fajita y no escribió otra cosa, ¿no? Haceme una fajita en México, y dice... Ají puta parió. Alguien dijo ají puta parió y se anotó. Ah, el cocinero. Bueno, muy bien. Yo dije Gael García Bernal entre dos panes y nadie lo puso. No, eso no lo vamos a poner. Gael García Bernal. Acá el pulpo va a dejar también. Pero todos pueden ir dejando entonces su frase o su palabra para que incluyamos en el rompecanciones de hoy. Yo tiro Uganda Libre. Uganda Libre tira el pulpo con una reseña. Con un guiño a el compromiso social que tiene con Uganda, el pulpo. Acá, dice, en el corazón. Muy bien, entonces, estando todos en este momento prestos, por suerte, este programa no ha tenido interrupciones. Viene pasando... ¡Oh! Y ahora sí. Otro... siempre. ¡Oh, bravo! Vuelve este programa, esta AM colosal que siempre logra cercenar a ese grupo de jiposos, medio zurditos, que están siempre corrompiendo el ciberespacio, en la internet, y por suerte llegamos nosotros. ¡No nos van a ganar! No nos van a ganar estos mocosos. Bueno, vamos a darles un timing, un punch, un rep rap, todo lo que corresponde a una mañana excepcional. ¿Qué temperatura tenemos, Dani? Un día divino en Buenos Aires, hubo sol todo el día y ahora son las hace 12 grados el tema de temperatura. En Madrid, por favor, voy a decir, en Madrid hay 22 grados con un poco de lluvia, se ha puesto gris el día por allá. Pero es una lluvia europea. Es una lluvia diferente porque riega los campos y hace que crezca el maíz como loco, ¿eh? Y entonces ellos que no tienen retención, nosotros tenemos retenciones a todos. Nos quieren sacar toda la plata, es una injusticia el tema este, todo lo del campo. Nosotros estamos con el chacarero, el chacarero. Bien, entonces, como acá la producción me acerca, dice, en la Ciudad de México tenemos 19 grados, en Santiago de Chile 12 grados, porque acá controlan un poquito más, todo el clima lo controla el gobierno, como corresponde, ¿no? Como acá, que es un desastre. En Kuala Lumpur, 26 grados en Kuala Lumpur, y es de noche, allá es de noche. Amsterdam, una ciudad divina, naranja esperanza, 15 grados en Amsterdam, y en Buenos Aires dice que 18, pero no, nosotros acabamos de decir que son 12, tenemos 12 otro tipo de información, ¿no? Porque acá en Buenos Aires nada está serio, realmente. En Nueva York, 26 grados en la hermosa ciudad de la departamento Gran Manzana. En la Quinta Avenida. ¿En serio? Vamos a ir este verano entonces a disfrutar de ese departamento. No. Muy bien. Señores, decíamos entonces que en este programa de AM, que tiene ritmo, que tiene, es, a diferencia, Carlitos, a diferencia del otro programa de los zurdos, que es una cosa deprimente, ¿no? Una cosa. Bueno, le mandamos, sí, un muy feliz día y saludito a los gurrumines, que hoy es el Día del Niño y están por ahí disfrutando entonces del Villique, ¿no? Esa bibliografía tan divina que hemos leído durante toda y entonces nuestra niñez. Y hemos aprendido realmente todo lo que corresponde con la historia, que es la verdadera, ¿no? Como ahora que están esos revisionistas hippies, que habría que matarlos a todos. Fuman marihuana seguro eso. Esto no es una arenga, ¿no? A matarlos, pero si los atropellan casualmente, el seguro paga, así que fíjense por dónde va Felipe Piña, por ejemplo. Es una persona que hay que podríamos agarrar en cualquier esquina, ¿eh? En Recoleta, por favor. Si nos quieren cercenar, entonces la verdadera historia de este país. Bueno, nos está pisando los talones la gente de la del informativo del día de hoy, que es viene, parece, cargadito de algunas noticias importantísimas de lo que estuvo pasando en la semana. Pulpo, entonces, cuando quieras. Pulpo, ¿cómo estás vos en esta emisión del día de hoy? Vamos a darle paso. Mira, acaba de romper algo el Pulpo, una cosa, no se puede ni mover porque es pre-puber o algo así, pre-puber. Todavía, sí, recién está arrancando, sí. Tenemos algunos problemas con el tema de la consola, pero está sesionando. Y bueno, yo quería decirle, por favor, que libertad a los presos políticos de la mafia. No, ¿cómo libertad? ¡Cállese la boca! Entonces, menos mal que este chico no tiene familia, porque inmediatamente está siendo despedido, sí, de este aquí, momento, ¿no? Instantáneamente. Sí, por acá, discúlpenos entonces por esos mensajes reaccionarios. Vamos entonces con el informativo del día de hoy, La temperatura de 12 grados con 14 centésimas, la velocidad de 1500 hectopascales. Vamos a dar el servicio informativo de la hora 21:11, la hora de la noche, ya se está haciendo de noche para toda la gente. Vamos a entonces entrar. No. Noticia bomba. Un par de enviados del gobierno norteamericano fueron a la conmemoración de los 65 años de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Imagínense que venimos después de 65 años porque dicen que los efectos de la radiación quedan una bocha de tiempo en el aire, dijo el guardaespaldas a un amigo de este programa. Estamos contentos con la visita de estos perejiles, porque con esto se demuestra que están arrepentidos y que en realidad nunca habían querido zarparse de esa manera, habría dicho un taxista japonés. ¡Soy gitano! El gobierno de Sarkozy sacó a palos un grupo de gitanos que habían armado un asentamiento en las afueras de una ciudad francesa. Nosotros queremos que se rompa la ley, pero en el marco del respeto de las instituciones. No puede ser que los gitanos anden por ahí sin documentos y armando campamentos en cualquier lado. Tenemos unas lindísimas barcazas y trenes muy pintorescos para que se suban y vuelvan a Yugoslavia, habría dicho un amigo de Berlusconi al cual le cae en gracia el presidente francés. Yo también tengo amigos conversos. El presidente de la AMIA anunció el nuevo sector en el cementerio de La Tablada para judíos conversos que no fueron admitidos en la religión por rabinos ortodoxos. Parece que van a poner un muro alto que divide el cementerio en dos. De un lado van los nacidos judíos posta posta y del otro los que no tuvieron tanta suerte, dijo un vendedor de flores que tiene un puestito en la entrada. Yo no sé por qué tanto quilombo por esto. Al fin y al cabo, del polvo venimos, al polvo vamos y en polvo nos convertimos como cualquier cristiano, aclaró un transeúnte ateo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12 grados, el viento de sur moreste que viene y que arrastra con la visibilidad desde muy lejos. Todo el tiempo que pasa, el movimiento obrero. La gente que está pensando y todo, será entonces en esta radio hasta el próximo aviso de repente. Hasta buenas noches. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Restablecimos la comunicación. Por suerte fue poco hoy, ¿eh? Por suerte, los corrimos hasta la esquina. Qué gente, ¿no? Qué personajes nefastos estos, ¿no? Aparte tenía... Te caen... Sí, pero tenía una campera con la esvástica atrás. ¿Tiene? Sí, son... Pero es son tremendo, es tremendo. Un mensaje dice del Día del Niño. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? ¿Qué le dijo un jardinero a otro? A ver... Seamos felices mientras podamos. Bueno, muy un bien. Chistón. Bien. Volando. Mariana Patrone, que está pidiendo su recompensación con una remera, está pidiendo una remera de Gorcéntrico. Hoy ya vienen, estamos diciendo que ya vienen acá, Damian. Hablé con la gente de Customo y me prometió que venían, ¿eh? Que venían. Esta semana estaban hechas. Ahí va, esa es la que queríamos. Dice, supercalifragilístico espialidoso. Imposible. Pidió un update por el tema de la remera y yo ya le di el update de la remera a la querida Mariana. Yo me animo, es supercalifragilisticoespialidoso. Esto lo practiqué durante toda mi adolescencia. Supercalifragilisticoespialidoso. Ahí salió patinoso. Va a salir en el tema como patada de corto, como patada de chancho, dicen. Bien, duele. Muy bueno el informativo, cómo se informan con tanta inmediatez y ni que hablar de los anunciantes, ¿eh? Dice la abuela que está escuchando ahí también. Bueno, venimos entonces, ¿cómo venimos con el tema del rompecanciones? Hacia el final la gente está dejando sus frases y esto termina en un hit hacia el final del programa. Hoy es el día de la locura, Roquefort, impecable, hacerme una fajita en México, ají puta parió, Uganda libre y supercalifragilístico espialidoso. Difícil, la última palabra. Bien. por más que nos quieran complicar con la escritura, con las frases que envían, yo sé, estoy seguro que esto termina en un hitazo. No sé cómo vamos a hacer, realmente no sé cómo. Una idea compositiva tiene el Pulpo para la canción final, un arreglo al tema. Podemos enchufar la guitarra si quieres, Pulpo, por ejemplo. ¿Sí? Ponemos un tema, enchufar la guitarra, que trajo la guitarra eléctrica acá. Pero no, bueno, ahí metemos, ya tenemos todo. Todo listo para eso, digamos. ¿Eh? Perfectamente. Bueno, pasamos por el programa. Ha pasado la fecha del campeonato con de la mano de Day. 1-1 creo que iba a Boca, ¿no? Acá de la sala de teletipos me dicen que iba 1-1. 1-1. En el entretiempo. Seguimos ahí, entonces el entretiempo. Y ha pasado también el viaje a México culinario. Hicimos fajitas. La gorda trajo a Faibel, Faibel. Leímos el cuento del niño Angurrientón. Porque no hay gatos en América y las calles de queso son. Agradecemos la afinación de la gorda, que fue, es un poco bastante mejor que el mismo corto que vimos, sí. Leímos entonces, han interrumpido los indeseables personajes de la AM, ha pasado ese informativo y arengamos a la cuestión... del rompecabezas, la compositiva, para que todos vayan dejando su frase, su palabra y tengamos un hit al final del programa. Y al final de año quizás hasta tengamos un disco, disco con los mejores temas para regalarlo para Navidad, por ejemplo. Dicen que este concurso es mejor que el del Facho. ¿Tiro al Facho? No sé, tendríamos que hacer una encuesta. Hay en el blog Spot hay manera de poner encuestas, de hacer encuestas. Sí. En forma gratuita. Bueno, vamos a ver entonces qué quiere más la gente. ¿Qué quiere más la gente? No hoy, pero lo voy a dejar en la semana cuando yo subo los programas, lo dejo en la semana votar, a ver qué quieren, si el Facho, el concurso del Facho, ese queridísimo concurso que nosotros damos las pistas. Queridísimo concurso, dábamos las pistas y adivinábamos o adivinaban los oyentes cuál era el Facho que estaba escondido tras esas pistas. Pero el otro concurso que se las trae es este concurso del rompecanciones, que van dejando frases y nosotros hacemos entonces el hit. Dice, para el señor comentarista deportivo, ¿podría recordar cómo salió Independiente? Sí, Independiente cayó 1-0 contra Vélez en el Amalfitani, arrancó con el pie izquierdo del equipo de Gardel. Muy bien, dada entonces la información de primera mano. Ya sabía ese oyente. Lo que pasa es que quiere, mete púa porque es Independiente. Qué bonito, ¿no? Claro, buscando. Entonces roña entre... Empieza la Roña Castro. Muy bien, Pulpo, entonces la continuación de este programa es con una pequeña música. Vamos a dejar una pequeña música acá. Estuvimos escuchando antes Playing for a Change, esa gente que se viajó por el mundo, se encontró con algunos artistas callejeros, algunos famosos, otros no tanto, y armaron algunos videitos, pero también grabaron toda esa situación y dejaron como recuerdo un disco en donde la idea es que se cambie algo en el mundo, en las injusticias del mundo, y por lo menos a través de la música la gente repiense alguna que otra situación. Vamos a dejar un tema, vamos a poner un tema de Bob Marley, One Love, que es uno de los más lindos de este disco. Así que mientras dejamos ese tema, nos vamos preparando para el rompecanciones y eventualmente, ya con el final del programa nos vamos al baño y ese tipo de cosas. Bueno, ¿está bien? Listo, perfecto. Se cierra entonces, ya han dejado todas las frases, último momento era para dejar la última frase que se podía, pues ya está armada la letra, no se puede dejar más sobre el tema, la gente estaba escuchando el tema, se perdió entonces la posibilidad de formar parte de este hit que viene ahora, y que dice, vamos a ver entonces, totalmente improvisado, pero tiene algo, dice algo, diría el tema algo así. Si reconocen la música, el acompañamiento, es porque no va a haber otro, posiblemente será siempre de esta manera, porque la gente tiene que cantar y corear, tiene que aprenderse el tema, ¿eh? Vamos, gente. Hoy es el día de la locura, haceme una fajita en México, con ají, puta parió, ponele Roquefort, que está impecable. Con Uganda libre, supercalifragilístico, espialidoso y con Uganda libre. Oye, oh, yeah. Supercalifragilístico, espialidoso y dice con Uganda libre. Supercalifragilístico, espialidoso y todos cantando en la casa. Con Uganda libre. ¡Libre! Califragilístico, espialidoso, con Uganda libre. Califragilístico, espialidoso, hoy es el día de la locura. Haceme una fajita en México, con ají puta parió. Ponele Roquefort, que está impecable. Y con Uganda Libre. Califragilístico espialidoso. Con Uganda Libre. Supercalifragilístico espialidoso. A formar parte de los charts del todo del resto del mundo. Impresionante el hit de hoy, ¿eh? No le tenía tanta fe. Pero la gente se va a ir coreando este tema. Yo sé que en la semana van a repetir, ¿eh? Buenísimo el hitazo, dice, con Uganda Libre. Ah, ¿viste? Te das cuenta, porque Uganda Libre, además ese es el momento de la canción en donde más arriba va la cuestión, ¿eh? Y más compromiso social, ¿viste? Qué lindos son niños, dice acá en el Día del Niño, Guille, el psicólogo, que está complicado, es el Día del Psicoloco, ¿eh? Programa 22 ha pasado sin pena ni gloria. No, Gloria estaba, era mi madre, jajaja, ja, ja, el mismo chiste. Subimos, ¿qué querés, pulpo acá? ¿Qué querés ver? El pulpo hace sí, me mide. Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo así? ¿Me pongo? Ah, claro, bien, sí. Bien, entonces termina este programa una vez más, un domingo más, donde disfrutamos de miles de cosas increíbles. La verdad que lo que pasó hoy no me pasó nunca en la vida. Fue impresionante. ¿Verdad? Sí. ¿Viste? Esto me suena. Yo creo que esto ya lo dije. No sé si al principio. Bueno, habrá que repetir el programa que está grabado y que se subirá esta semana en la web. A ver qué pasó en el medio. Todos tenemos la misma sensación. Vos, pulpo, también. De que todo esto ya lo vivimos. Un mambo. Un mambo de la mente complicada. Sí. Es una buena frase para la próxima canción. Pulpo 21:30. Y estamos dejando este programa. Posiblemente. 14, dice que, pobre que los 14, vos decís que los sigamos haciendo sufrir un rato más. Es como echarlos de tu casa en tu cumpleaños. No, 14, ya se van más. Yo tenía un amigo que cuando quería que nos fuéramos todos gritaba, ya se van más, haciendo de cuenta que la madre les había dicho gran que, frase. ¿No? ¿No? Mejor frase, ¿cómo me gustaría ser invitado para poder irme? Eso es tremendo porque uno cae, cae en una fiesta, por ejemplo, el cumpleaños de... No sé, Ramón Sixto, por ejemplo, el gordo angurrientón. Llegas al cumpleaños y no te vas. Y entonces decís: ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo me gustaría ser invitado? Claro, la verdad. Un timing deprimente el timing. El estado de la gorda es parecido al del pulpo. Un mambo. Yo me voy a pegar un baño. Me voy a pegar un baño. ¿Vas a entrar vos? Sí. ¿Vos, negro, te tenés que bañar? Yo me voy a afeitar. ¿Afeitar? ¿Una opinión? ¡Que devuelvan la plata que se robaron! Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernajón y Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Udarví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostañán, Loma, María Julia, Matilde Meléndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoban, Coban, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. ¡Ya! ¡Oh! Yo le dije que le des a tu abuelo una pastilla, la pastilla verde, porque está puteando desde la semana pasada que me deja esos mensajes en el contestador telefónico, ¿viste? Y ya pasó, eso es, ya pasó en el 2001, eso, no, se quedó colgado ahí con esa historieta. No se puede creer. Boludo, no, está Nico, no te bañes, que me quiero afeitar, porque no me llena de... Y pero que si yo me baño en la bañadera. Pero me llena de bajo, no veo nada. Espera, de ahí no me puedo bañar con eso. El sandwichito de lomo que comí hoy, con vino blanco. ¿Sabes qué me pasa? Yo me meto en la bañadera, sí, creyendo que el agua va a empujar el olor hacia abajo, entonces no me va a llegar a la nariz. Pobre vos, con la humedad que levanta, fuiste. Me quema los pelos. Para mí te quedás con olor. Me quema los pelos de la napia, es una cosa de loco. Malo te decía, está lleno, loco. Además se pone denso, se pone denso el aire y parece que mastico. Respirable. Está bien, bueno, me reconozco, es mío. Ah, no estaría mal. Un extractor. ¿Por qué no puedes? Ojo con el extractor. Dale, loco, ponete las pilas. Entonces el extractor empieza a chiflar. El aire, viste, hace un frío. Tiene el baño. ¿Y qué se te fría el...? Che, traigo uno de laburo. No querés pasar vergüenza. No querés pasar vergüenza, pulpo. Che, Nico, traigo el extractor del laburo. Claro. Acá el negro dice que trae el del laburo. Bueno, ¿el extractor del laburo? ¿Tenés un extractor en el laburo? Sí. Pero las plantas de afuera se mueren, con lo que sale de adentro. Tiene grasa el extractor. Imagínate por donde sale el aire. Hay una planta seca, se mueve. Queda todo negro. Un desastre. Che, la gorda está afuera que quiere entrar. Dice, no, otra que vez, no. Espero que no compras pelo. No importa, ¿no? Che, negro, el papel, boludo. Es un tema. Están comprando un papel que es tipo lija. No da, loco. Una comisión directiva. Baño. Una comisión. Claro, hagamos, nueva, hagamos un, tipo, no, del baño un club. Comisión directiva del baño porque. ¡Pero basta! Porque después deciden las cosas importantes acá adentro y yo no puedo pasar. No, lo que sí tenemos que decidir es el tema del papel de lija para. No, eso para el baño. No, no va a ser. Hagamos papel. Un estatuto. Hagamos un estatuto, reglas, norma de convivencia del baño. Loco, sí, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, viste, se complica. Bueno. No, mentira, yo no me voy a poner a hacer esto. Ah, me gusta. No quiere, se borró inmediatamente. Cuando hay que poner plata, claro. Pulpo, ¿dónde está el compromiso social? Ahora, con Ugar. Yo solo quiero cagar. Bueno, vos no querés cagar, yo me voy a sentar acá compré y estaba el papel, toda la tabla meada. Toda la tabla meada, loco, tengo el culo mojado. Yo lo único que no voy a hacer, eso sí, y eso pongámoslo en el estatuto, porque yo pongo el baño y no tengo ningún problema. Pero lo único que no voy a hacer va a ser sacar los pelos de la rejilla. De la rejilla de acá. De para, la bañadera. Yo estoy pelado, Nico. Yo no lo voy a sacar tampoco. Claro, él no le corresponde porque es pelado. Yo son pelo, son demasiado retorcidos para ser de la cabeza. Bueno, negro. Pero mirá, bueno, que ahora se estila. Mirá, pelado, se, pelado. Lo llevan, se lo cambian de cabeza hoy. ¿No sabías? Pelo por pelo. Por suerte, toda esta conversación que estamos teniendo ahora, estamos definiendo y todo, no está saliendo al aire porque la gente, si llega a escuchar esta cosa. Ni en pedo. Y además que el pulpo. El micrófono en el baño lo puso el de la M, el bipulpo. ¿Qué micrófono? Viste que el programa de la M lo hacen en el baño, en realidad. Abajo de la revista. ¿Pero dónde está? Está ahí, boludo. Es un micrófono oculto. Mirá. Acaban de. Hijos de puta. No, acaban de descubrir. ¿Lo encontraron? ¿Dónde está? Acá abajo. Pégale, boludo. Ese, boludo. Pero escúchame una cosa. Pará. No, desactivalo aunque sea. Cortá. Desactivalo. Estuvieron escuchando todas las conversaciones, nos están espiando. Color. Pero esto, hijo de puta, boludo, no puede ser. Esto es una cosa de loco, boludo. No. Che, no, no. Pulpo, cortale el cable. Sí, cortá el cable de una. No importa. Cortá el cable de una, sacá el cable. ¿Lo cortó? Que tengo que comer. Que tengo.